Él es digno de toda gloria y toda honra. Hoy le expresamos nuestra gratitud, le expresamos cuánto le amamos. Crea la forma para enamorarme y me da un motivo para entregar mi corazón. Tengo mil razones para adorar su inmensa majestad, y hoy por la eternidad me rindo a Él. Acá está en su trono, hoy tengo motivos para adorar a Él que entregó su vida con todo mi ser. Que dejó su trono de gloria y en una cruz se entregó. Aquella cruz, crea la forma para enamorarme y me da un motivo para entregar mi corazón. Tengo mil razones para adorar su inmensa majestad, y hoy por la eternidad me rindo a Él. Está en su trono, hoy tengo motivos para adorar a Aquel que entregó su vida, con todo mi ser le quiero agradar. Aquel que dejó su trono de gloria y en una cruz se entregó. Por amor, oh sí, Señor, nos entregamos por amor, como lo hiciste tú en aquella cruz. Sí, Señor. Recibe la adoración. Oh, Aquel que está en su trono, hoy tengo motivos para adorar. Aquel que entregó su vida, todo mi ser le quiero. Señor,